En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Amor, ¿qué es el amor? Un gran corazón doliente, nerviosas manos y silencio, larga desesperanza. ¿La vida? ¿Qué es la vida? Una gran llanura helada donde llega el amor y el amor se pierde. 13 de noviembre, 1850, un día como hoy, nació Robert Louis Stevenson. No se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro. Me basta y estoy cumplido si alguien cree que soy un hombre con ideas nacionales. Entre intelectual y argentino, voto por lo segundo y con todo. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. 13 de noviembre, 1901. Un día como hoy nació Arturo Jaureche. Vivir sin esperanza en el deseo de encontrar una voz. El saboteador arrepentido. En mi rostro está escrita la aceptada renuncia. Tanto vi el ostracismo. Después supe, el trabajo es salud, es factor, dignifica, y lo otro es el crimen, la poesía maldita. Yo era el brazo derecho, ahora no soy nada. Esta guitarra cae ya, volcada de mi alma. Su última nota espera. 13 de noviembre, 2009. Un día como hoy, murió Leónidas Lamborghini. Ah, y un día como hoy, el Dr. Jekyll encontró un tesoro en la isla de su laboratorio. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.